popular italiana, tan en boga durante la primera parte de los años 60, lo fue, a no dudarlo, el inolvidable cantante y creador de tonadas de moda, Edoardo Vianello, de quien recordamos, sin gran esfuerzo, su popular éxito discográfico La Tremarela, La Tembladera, con la cual se hacía referencia gráfica a los movimientos bailables de uno de los ritmos de mayor auge por aquellos años, el surf. Su fama trascendió hasta la pantalla internacional cuando sagaces productores decidieron musicalizar algunas secuencias de la sorpresiva cinta europea Il Sorpasso, literalmente El Rebase, de 1963, de Dino Risi, con la cual se reflejaba la despreocupada actitud ante la vida de la juventud italiana de aquellos años de la década prodigiosa, y en la cual un hedonista, esto es, un ávido buscador de placeres y emociones, que vive a toda velocidad y por toda Italia en su veloz auto deportivo, toda suerte de aventuras, al lado de un introvertido estudiante, lo que se conoce ahora como un nerd. Aparecía uno de los íconos de la cinematografía de ese país, un desinhibido, cínico y hasta abusivo Vittorio Gassman, acompañado y en contraste por el tímido personaje que caracteriza el francés Jean-Louis Trintignant. Hits inolvidables en la banda sonora de Il Sorpasso, Pine, Fucile e Occhiali, aquí en México, en la playa. Pero sobre todo, Guarda Comedóndolo, Mira Mi Balanceo, que es la canción con la que se identifica este filme. Su creación Guarda Comedóndolo, Mira Mi Balanceo, de la película Il Sorpasso, aquí en Inmortales del Cine.